sus palabras, cortita caducada, yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma, que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, una nueva edición del programa La Mansión, hoy con la visita de la banda Demonit, que ahora dentro de un rato pues hablamos del proyecto Demonit y de su nuevo trabajo, el último disco hasta la fecha, que lo presentan precisamente este fin de semana en Madrid. Si no tenéis otra cosa que hacer, el sábado un pedazo de concierto, que luego lo anunciamos también en la sección de conciertos. Uh-huh. A ver si sí, Estela. Uh-huh. Muy buenas, Estela. Estamos aquí. Hola, majos. Estamos aquí otra vez, el programa La Mansión. El email lo te dejo a ti que lo digas. Sí, la mansión. Que se me cae. Ahí, la mansión 69@hotmail.com. Y el teléfono es habitual 917984737. Después de la sintonía habitual, vamos con una banda que el próximo sábado actúan en directo en Alcalá de Henares, y la entrada es gratuita, pero luego lo daremos en los conciertos. El grupo se llama Indis Anima y vamos a poner pues una canción de esta banda. Mira. Madrileña. El grupo se llama Indis Anima. Vamos con ello. Suena así. Thank you. Pues ahora en la sección de conciertos Estela lo daremos donde tocan exactamente, en Alcalá de Henares. Bueno, pues vamos ahora con otra banda que se llama Predicador, que también actúan este sábado también. Así que, bueno, madre mía, la de conciertos que hay este sábado. Bueno, vamos con Predicador, el tema Inmortal. Oh, vaya enano. ¿Te gustaría escuchar un cuento? ¿Qué clase de cuento, papá? ¿Quizás uno de princesas? No. ¿O tal vez uno de reyes? No, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que quieres escuchar? Lo que quiero escuchar es Heavy Metal. Y sin aliento, pastas de mí. Hablas y en un momento cazas el viento y es para ti. Fuerzas cada segundo, separa el mundo solo por ti. ¿Qué más? Lanzas tu hechizo, llenas de vida. ¿Qué dices? Que el batería está de un grupo explicado también. Efectivamente, ¡hala, venga! Tengo que quedar en casa, ¿eh? El sábado, claro. El sábado va a tener ahí doblete, ¿eh? A José no le gusta jugar en modo fácil. Un saludo a José. Bueno. Batería... De Bonique de Predicador. De Bonique. Bueno, pues muy buenas, ¿qué tal? Encantado de que hayas venido por aquí, por los estudios de Onda Merlín. La banda pues está evidentemente pues preparando lo que es el concierto del sábado. Y tenés que hacer ahí la buena actuación. La buena actuación, sí que sí. Bueno, estamos ultimando detalles, sí. Bueno, presentación del CDCO. Bueno, Estela, pues vete disparando con la asociación de conciertos que estamos aquí en el programa. Pues mira, a ver. Uy, qué constipado, has pillado, Estela. Tengo una voz de cazallera, sí, de... camionera, perdóname, si algún nombre de algún grupo no lo puedo, digo bien, lo siento, ¿eh? Es que no estoy yo. Bueno, va. Vale, coge aire. Dios. Coge aire, chique. Bueno, va. El día 7 actúa el Anchor en la Sala Nazca, en la calle Orense 34, Metro Santiago Naveu, a las 8:30, abril. Las entradas anticipadas son 13 euros, 16 en taquilla, y la VIP son 26, con el meet and greet, con la banda, acceso a las pruebas de sonido, etc, etc. Y la banda invitada son Scream on Sunday. Luego por aquí tengo más, a ver. También puedes ir a ver a Trastienda RC y a Jaque Mate en la sala Excalibur Sur, en la calle Camposanto 16, en el metro de Alcorcón. La entrada 6 euritos. Abren a las 8. ¿Cuál más por aquí? A Boicot también podéis ir gratis en las fiestas de Hortaleza, en el Parque Pinar del Rey, Auditorio Pilar García Peña. Y es a las 10:30. Y luego también a José Andrea y Uroboros en la sala Cool Stage, en la calle Isabel la Católica, número 6, Metro Santo Domingo. 18 anticipada, 22 en taquilla. Y abren a las 8:30. Y luego el día 8 de junio, como no hay, ¿verdad? Tenemos apenas, ¿verdad? Apenas hay, ¿no? Apenas hay, ¿no? Eso. Éramos pocos y parió la abuela. Sí, y dijimos todos, venga, chavales, es el momento perfecto para tocar todos. Bueno, tenéis que ir a ver a Demonic, a Electric Devils, si no lo he dicho mal, que vienen de Francia. Y a Great Right. Lo siento. Bueno. Ya he dicho que no estoy muy allá. Muy católica. En la sala Sun Stage, en la Avenida del Brasil, número 5, el metro Santiago Bernabéu. Se abre a las 8:30. 5 euritos por día, 5 euritos anticipada. Apertura 6, comienzo 7. Sí, eso. Mira. Y 8 taquillas. Que por favor me digáis, ay, no tengo pasta. Ay, no sé qué. 3 bandazas por 5 euros y una, vamos, de ellas viene de Francia. Vamos. Y encima eso. Es que de verdad, os voy a dar a todos gay. Luego también podéis ir a ver a Ángulo Inverso en el Turing, con su Tour Insania 2019 y a Simbiosis en la sala Live, en la Avenida Nuestra Señora de Fátima 42, Metro Julio de Montijo. Abren a las 8 y el concierto es a las 8:30. En taquilla 10 euritos y anticipada 8. Y luego tenía yo por aquí otro. Aquí. Mira, del día 7 también. Los Debler y Mago de Oz están en el campo de fútbol, la vía en Coslada. Pero no sé si será gratis o no, que no ponía nada del cártel. Has dicho el de Suru, ¿no? Y el de Suru, sí, que lo tengo aquí. Suru. El día 7 de junio también, Suru y Red Soil. Abren a las 9 y es en la sala Barracudas, calle Brescia 19, metro Ventas. Anticipada 8 y taquilla 10. También el Mosquito Music, el día 7 de junio. Y abren a las 8:30. 34B Music, La Mosca 27, Escala Siberia, estamos en ello. En el recinto ferial de Coslada, que supongo que será gratis, no lo sé. No lo ponía ahí el cartel, ¿no? Sí, gratis, es gratis, a las 8:30. Pues a las 8:30, 20-30 horas. Y luego el Alcalá Suena, que es también. Bueno, yo voy a decir unos pocos. Yo voy a decir los del día 7, pero el día 8 también hay otros cuantos, ¿eh? Sí, el 8. Yo digo los del 8, tú estás diciendo los del 7. Que son en distintos escenarios. En la Plaza del Palacio. Todo gratis, ¿eh? Sí. Pero vamos, tenéis que ir a ver a Demonic por 5, ¿eh? Que ha jamón también. Que aquí todas las bandas traen jamón. Entonces. Eso no pasa. Es lo que tiene, lo que tiene. Lo que tiene. Lo que va. Bueno, va. En la Plaza del Palacio, a las 7:20, Dirty Stuff. El viernes, ¿eh? El viernes, sí. Después, a las 20:20, 51 grados. DC South, a las 21:20. A las 22:20, The Amsterdam Mers. Y a las 23:20, la Yetet, o algo así, puede ser. Luego, la Plaza Cervantes, Widowmakers, Band, a las 7. A las 8:20, Simbiosis. Secba, a las 9:20. Beluga, a las 10:20. No, a las 23:20. Y a las 0:20, Daddy Long Legs. Que me parece que viene de USA, ¿no? Me parece. Sí, de Estados Unidos. Por el cartel de, sí, de Estados Unidos. De Estados Unidos. Luego, la Plaza de los Irlandeses, Lucía de Anta, a las 8:20. Bueno, de 8:20 a 10:20 son estos grupos. Cada uno una hora. Lucía de Anta, Tamara Rojas y Blito Barrano. Omelette Experience, Violeta Project y Carlitos Chacal Trío. Y cuadras tengo para mí. Ah, sí. En la Plaza de los Santos. En la Plaza de los Santos Niños, Albora, a las 10:30. En la Plaza de San Diego, a las 8, La Sombra del Búho. A las 9, Puerta y Lógica. A las 10, Soul Park. Y a las 11, Adrede. Y en la Puerta de Madrid, Inner Void, Street Salvage, Will All Fall, Left Forever y Watch May Six. A partir de las 8:20 hasta las 12:20. 7:40, 8:40, 9:40, 10:40 y 11:40. El Puerta de Madrid, Alcalá de Henares. Esto es el festival Alcalá Suena, que yo voy a decir los del sábado, Estela. Vamos con los del sábado, 8 de junio, en Alcalá Suena. Pues en la Plaza Palacio, a partir de las 12:30 de la mañana. Marit, a las 13:30 horas. Sandugia, a las 14:30, Descontrolados. Luego ya pasamos a las 19:20 horas, Octopussy. A las 20:20, grupo Mezca. Luego a las 21:20, Contra Bandeando. Luego a las 22:20, Rasodas y el grupo Flan Toast. Y luego a las 23:20 horas, el grupo El Chamullo. Vamos con el festival este de Alcalá Suena el próximo sábado 8 de junio. Esto va a ser en la Plaza Cervantes. Y los grupos que van a actuar a las 19 horas, el grupo Se Coyot. Luego, pues a las 20 horas, Cristosaurio. Luego a las 21 horas, Hola Chica. 22 horas, el grupo Gioza. Luego a las 23 horas, Funcolate. Y a las 00, Fredonia. Y nos vamos pues a la Plaza de los Irlandeses. El mismo sábado 8 de junio actúan a las 20 horas el grupo Trío Celenca. Luego a las 21 horas, 3 doble. A las 22 horas, Perro Cojo. Y luego a las 23 horas, Juanjo Corbalán, un cuarteto. Y bueno, pues luego el mismo sábado en otro sitio. Sí, en otro sitio, en la Plaza de los Santos Niños de Alcalá de Henares. El grupo Mistura a partir de las 10:30 de la noche. Y luego nos vamos a los de la Plaza de San Diego. El próximo sábado 8 de junio a las 12:30 de la mañana actúa la madre de Aznar. Ya tenía bigote. ¡Qué nombre más bonito! ¡Hombre, Dios! Es un nombre de la movida. Sí. Luego a las 13:30 horas el grupo Access World. Luego a las 2:30 de la tarde, 14:30 horas, el grupo La Madre. Luego a las 19:20 horas, Where is Col o algo así. Es que pronunciarlo algunos nombres son complicados, pero bueno. Luego a las 20:20 horas, Los Personajes. Luego a las 21:20 horas, Estación en Curva. A las 22:20 horas, Ático. Y luego a las 23:20 horas, como no, los Indies Anima. En los que hemos puesto antes. Además, tú los conoces, ¿no? Sí, tengo trato personal con ellos, especialmente con Easy, el cantante. Un saludo. Un saludo. Para Easy. Crack. Son unos crack. Y luego el sábado 8 de junio, en el festival este de Alcalá Nos Suena, en la Puerta de Madrid, han puesto a partir de las 19 horas a Ciencia Urbana. Luego a las 20 horas, Arpadia. A las 21 horas, De Bruces. A las 22 horas, por instinto, y una banda que tuvimos aquí hace tiempo invitada, que se llama Hollywood Twist, a las 11 de la noche. Bueno. A las 11 de la noche. Y bueno, esos son los grupos que van a actuar en el festival de, pues de Alcalá Suena. Que bueno, han dejado alguno para el domingo, que en la Plaza del Palacio, voy a decir los grupos que van a actuar. A las 12:30 de la mañana, Triguiñuelas. A las 13:30 horas, perdón, la banda del Cante Pirata. A las 14:30 horas, Por Instinto. Luego a las 19 horas, Chuzos de Punta. A las 20 horas, Señor Nadie. Y a las 21 horas, La Vida. Y luego han dejado también para... Yo creo que deberían de buscar información. La Plaza de Cervantes. La ya está. Sí, para la Plaza de Cervantes, el próximo domingo 9 de junio, han dejado a Celia Celíaca. Pues a las 19 horas. Es que el nombre, nuestro invitado se parte de risa. Sí, es que el nombre, es que los nombrecitos son. Mola. A las 20 horas, el colectivo Sumarelli. Luego a las 21 horas, del Daulitz. Y luego a las 22 horas, Nith Moss Band, que viene de Estados Unidos, a las 22 horas. Y luego, pues el domingo 9 de junio, en la Plaza de San Diego. Han dejado a las 12:30 de la mañana a Rumba Gata, luego a las 13:30 horas a Tubera, luego a las 14:30 horas Flamencuba, 18:30 horas Whisky Sangría, luego a las 19 Aitor Valencia, Sugar Beer a las 20 horas y 21 horas el grupo de Iluminados. Y bueno, esos son los conciertos del Festival Alcalá Suena, pero es que hay más conciertos este fin de semana, Estela. Pues muchos, sí. O sea, hay unos cuantos más. Que tengo aquí apuntados también que Medina Zara actúa a las 10:30 de la noche el próximo domingo 9 de junio en el recinto ferial de Getafe. Getafe Madrid, en el metro, pues el Casar, y gratis. Y bueno, pues de momento. Pero pues hay que ver a Demonic. Ah, sí. Ahí en la Sun Stage. También otro, el domingo 9 de junio, en las fiestas de Hortaleza, actúa Nono a las 10 de la noche, en el auditorio Pinar del Rey, Metro Pinar del Rey, la línea 8, gratis, y bueno, pues ahí actúan. Y luego el domingo 9 de junio también actúan Celtas Cortos a partir de las 11 de la noche en el recinto ferial de Paracuellos del Jarama, Madrid. Eso siempre se apunta gratis. A una ronda. Joder, la verdad que sí. Y luego también, que nos habíamos dejado en el camino, el sábado 8 de junio, el Mosquito Music, los grupos que tocan... Eso en lo he dicho ya. Sí, pero no los de sábado. Los de sábado son, a partir de las 20:30 horas, Los Kementari, Distancia Social, Bazal y Black Fridays, que en el recinto ferial de Conlada, gratis. Y luego el sábado 8 de junio, no sé si has dicho el de Castilla, Estela. Sí, creo. Me parece, no sé. Con Niobe... Y Profecía, a partir de las 21:30 horas en la sala Excalibur Sur, calle Camposanto 16, 8 euros con consumición. Bueno, vamos a poner música del invitado, los invitados de hoy. El grupo se llama Demonic. ¿Qué canción ponemos para empezar? Pues para empezar vamos a poner Monster. Ah, Monster. Que es un temazo. Ay, que significa monstruo. Efectivamente. La propia palabra lo dice, ¿no? Sin embargo, lo curioso de esa canción es pillar el significado. Ah, vale. Pues vamos a prepararla y vamos a ponerla. El grupo se llama Demonic y el tema se llama Monstruo. Bueno, pues Demoniz, buenas tardes, cantante. Tenemos aquí el cantante, ¿no? Sí, sí. Saludos a todos y a los oyentes. A que pega lo barrido, ¿no? A lo barrido, sí. El que berrea, literalmente. El que berrea. Te podría hacer tarjetas. Hola, soy el que berrea. No. Tarjeta de presentación. Bueno, pues Demoniz, que no sepa, pues se llamaban antiguamente Demons. La banda luego se cambió a Demoniz desde el 2012 ya. Efectivamente, la banda se funda en el 2007 como Demon. Uh-huh. De hecho, un año después se empieza a dar a conocer la banda por Madrid, haciendo pues conciertos por aquí. Uh-huh. Y un año después se decide grabar el primer disco con el nombre homónimo, Demon. Luego hubo problemas legales, por lo visto, con una banda, si mal no recuerdo, de Irlanda, que tenía el mismo nombre. Deben de ser famosos. Lo sentimos, pero estáis obligados a cambiaros el nombre si no queréis incurrir en denuncia por derechos de autor, nombre registrado. Y se decidió cambiar el nombre de la banda a Demonic. Y desde aquí, pues a la actualidad. Aquí hasta la actualidad, ya pues un disco, Las cenizas de la tierra, que fue el segundo. Luego el directo es al infierno. Y ahora este último, que es el cuarto, ya el año pasado pues se terminó de grabar y todo. Y ya pues a moverlo y se terminó de grabar por fin. La verdad es que cuando se graba un disco es que la gente no sabe todo eso, todo lo que cuesta. No, además las circunstancias en este disco fueron muy adversas. Fueron muy adversas porque este disco se lleva grabando desde el 2016. Uh-huh. En 2016 entra al estudio, de hecho, y ocurre un cisma en la banda. Deciden abandonar la banda José Andrés, el batería, y Rochi, la bajista, por motivos personales. Y quedan en la banda los dos guitarristas, Hugo y Víctor, y el cantante Jesús. Y deciden tirar para adelante con el proyecto. Proponen a Dani Pérez, batería mítico de Saratoga, grabar las baterías del álbum. Dani acepta, contra todo pronóstico. Toma ya. Y así las baterías que podéis escuchar en este álbum son baterías grabadas íntegramente por Dani Pérez, todas las baterías. Que de hecho tuvo un trato impresionante con la banda, dio muchas perlas de sabiduría. Y fue muy divertido estar con él en el estudio. En medio de la grabación, Jesús, el cantante, también abandona la banda por motivos personales. Y Hugo y Víctor ya no saben qué hacer. ¡Ay, pobres! Y contactan con un servidor aquí. Ah. Y yo grabo las voces de Rise from Chaos en Semana Santa de 2017. Mm-hmm. O sea que fue una grabación larga y tediosa, muy interrumpida, pero al final el disco salió adelante y se grabó todo en los estudios, en Sandman Studios, Carlos Santos, a cargo de la grabación y la mezcla, también con la ayuda de Irene Génova, que como curiosidad es la guitarrista de la banda Next Step. Uh-huh. Y es la auxiliar de Carlos. Y luego ya el disco se masteriza en si no recuerdo mal, Fascination Street Studios de James Bogren, famoso pues por Creator, Nightwish, la lista es para aburrir. Lo que pasa ahora, afortunadamente, pues vais a poder actuar el sábado, vais a tener formación para el sábado, por ¿no? Por fortuna, sí, la formación se cerró, se cerró exitosamente la formación y llevamos dando caña pues con esta gira del Rise from Chaos Tour, que llamamos, desde marzo, que tocamos que se inició la gira en la tercera Brutal Night en Burgos. Uh-huh. Compartiendo escenario con Vomitori. ¿Y dónde estabas? ¿Dónde estabas metido? ¿En qué cuevas estabas metido? ¿Estabas en otros proyectos anteriores, antes de este? Yo tenía trato personal con Hugo, de conocernos del anterior proyecto en el que me encontraba yo, que era una banda de thrash experimental que se llamaba Shattered Roots. Uh-huh. Y a través de un familiar, pues Hugo conoció la banda, venía a nuestros conciertos, etcétera, etcétera. Y cuando se produce el cisma del que he hablado, y habiéndose disuelto la banda Shattered Roots, ya me contacta y me dice: oye, ¿te interesaría probar? Yo acepté. Pasé y henos aquí. Qué guapis que estés aquí en Demoniz, o sea, ¿eh? Es muy gracioso porque soy el caso de fan de la banda. Yo ya conocía a Demoniz y acabé siendo cantante de la banda. Luego se hizo cantante. La verdad es que ha girado Demoniz bastante. Ha girado. Yo no lo he visto solo una vez en directo, ha sido en Monstruos en el 2013 en la Asociación de Músicos. Pero que el grupo yo sé que ha girado un montón de sitios, y Guadalajara, y 19 Zaragoza, fechas. Barcelona, fecha, anda que no ha, y lo que queda, ya te digo, lo que queda por delante. Queda muchísimo. Ahora hay un camino grande por recorrer y muchos sitios que vais a volver a visitar. Y segurísimo, estamos deseándolo. Ah, que sí, de que sí. Y el sábado pues con las pilas puestas ahí para el concepto del sábado. Sábado, que venga. No, es que la gente no sabe lo que se va a perder el sábado, sinceramente. No lo sabe, no son conscientes, no lo asimilan, no pueden asimilar. Di que sí, bueno, 5 anticipadas y 8 en taquilla y con una banda de Francia. Es que eso. Dije Electric Devils, efectivamente. Uh-huh. Que eso no se ve todos los días. No. Y menos por un precio así. Claro, ya efectivamente. Normalmente ya sabes que los grupos de fuera pues siempre piden más y pues quieren poner los precios más caros para poder. Pero es normal. A fin de cuentas les tiene que salir rentable. Claro, es que si no, tú imagínate. Haces un viaje desde allí hasta aquí y no. Te vas de vacío, te vas con una palmadita en la espalda y con. No, hombre, no. No, no, no. No, hombre. No, no, no. Bueno, pues. Imagino que tocaréis el disco entero. O no, casi. Casi. No, porque de hecho, este disco, Rise from Chaos, tiene dos canciones, bueno, tres, si somos estrictos, de larga duración. Que son Voices from Hell, que es una ópera metal de 24 minutos de duración. Donde contamos con las orquestaciones de Pepe Herrero. De Pepe Herrero. Otro también que se sumó al carro. Oye, hacemos una ópera metal. De hecho, la canción, todo el crédito hay que dárselo a Hugo, guitarrista y coros de la banda, que pues en su momento le presentó el tema a la gente, en plan, no os asustéis, pero quiero hacer esto. La gente dijo que adelante, se desarrollaron ciertas orquestaciones y cuando llegó el momento, pues eso, de grabarlo, de llevarlo a la práctica. Oye, ¿con quién trabajamos? Carlos recomendó a Pepe Herrero. Oye, hablad con Pepe Herrero, que seguro que puede ayudaros. Y Pepe Herrero dijo que sí. Majísimo, un trabajo impresionante. De hecho, para el violín solista de la canción recomendó a Roberto Jabonero, el violinista de los Celtas Cortos. Y quedó un pepino de canción. Pero claro, luego el problema es eso. O sea, tú cómo metes en un disco de thrash un tema de 24 minutos. Hay gente que lo adora, hay gente que pues no está acostumbrada, yo lo entiendo. Y bueno, las reacciones en general del disco está gustando mucho, estamos contentísimos con la recepción tanto nacional como internacional. A nivel internacional está gustando muchísimo, en España también, estamos recibiendo muy, muy buenas y bonitas palabras de todo el mundo. Pero sí que es verdad que es un disco, en cuanto a thrash metal, raro. No sigue las líneas generales. Tienes una canción de 24 minutos, otra de 13, que es esta que está sonando, que es Tulifa, que es un temazo también. Usa voces limpias. Claro, el que está acostumbrado, pues yo que sé, a discos más clásicos de Overkill, Megadeth, Metallica, dice, ¿qué es esto? Intentamos eso, intentamos abrirnos un poco en cuanto al thrash metal y decir, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos llegar? Se tomó como un reto y llenos aquí y parimos este disco y ahí está. Y lo habéis conseguido, ¿no? Exactamente. Mission bueno. Accomplished. ¿Cómo se suele decir? Bueno, pues, ¿qué más sitios tenéis pensado a partir del sábado? Luego, a partir, bueno, cerraréis lo del sábado, lo está cerrado. ¿Y habéis cerrado alguna fecha para después del verano? De momento no. Y tampoco queremos hacer ahora nada público, ya se irá publicando, sí, pero bueno, obviamente la gira sigue, en verano descansamos, hacemos un parón, también hay muchas cosas que plantear, pero nuestra intención, sin hacer mucho spoiler a la gente, es obviamente seguir girando por la península y nos gustaría hacer una escapadita fuera de España. Primera fecha internacional de Demonic, de momento no está nada claro, tampoco está claro los sitios que vamos a visitar. Pero sí tenemos claro que, al igual que en Las Cenizas, por ejemplo, se hizo una gira de 19 fechas, o sea, se llegó a tocar en 19 ciudades de la península, algunas repetidas, se quiere intentar algo similar, en condiciones diferentes, pero similar. ¿Rescatarías alguna para el directo de, por ejemplo, de las anteriores, de Las Cenizas? O... Sí, de hecho, sí. El setlist que tenemos ahora, sin revelarlo para la gente que vaya a venir el 8 de junio, incluye temas, que de hecho es una pregunta muy buena, porque hubo gente que nos ha preguntado, hombre, Rise from Chaos está en inglés, porque se cambió el idioma, o sea, se grabó en inglés. Sí, ¿eh? ¿Cómo lleváis tocar el Rise from Chaos con canciones de Las Cenizas? Pues como lo hacen bandas como Sabaton, como lo hacen bandas como Rammstein o como lo hacen otras bandas. Sí. Las Cenizas se canta en castellano, la letra está en castellano, y las canciones del Rise se cantan en inglés, no hay ningún problema. Y la gente lo goza y lo aprecia igual. No sé, es que es una tontería eso. Es una. Pues sí, pero no sé. Entiendo que hay veces que a la gente le puede surgir la duda. Oye, ¿cómo lo vais a hacer? Pues hijo, ¿cómo quieres que lo haga? Pues muy sencillo. En el repertorio van a estar igual. Es que. Eso, eso. Claro. Es que no sé, yo es que flipo. A veces en este mundo la gente es más rara. Bueno, la gente tiene dudas y hay que contestarlas, yo lo entiendo. Sí, bueno, vale. Sí, hay que contestarlas, pues, está claro. Bueno, pues vamos a poner otra canción de este disco. ¿Cuál te apetece escuchar? Pues vamos a poner el corte más bestia del disco, que es la primera pista, que es Burning My Soul, que de hecho hace poco liberamos videoclip de este tema. Maravilloso, muy bonito. Bueno, vamos con esta, con una baladita, ¿no? Como se suele decir. La baladita, sí. Vamos con la baladita del disco. Bueno, pues ahí estaba la balada del disco. Preciosa, preciosa. A mí me ha enternecido. Muy romántica, he llorado y todo. Romántica. Es una versión de Big Band. Sí que me gustaría recomendar eso, que hay un videoclip en el canal de YouTube de la banda, impresionante. Así que si la gente tiene curiosidad, que lo vea. De hecho, acaba de llegar a las 1000 visitas, si mal no recuerdo. Sí, no, además que si visiten la página de monis.es y ahí pues también ven la información de la banda y los próximos conciertos. La página estamos trabajando en ella, la estamos reconstruyendo, sí, porque con todo el motivo del lanzamiento de Rise y tal, estamos, queremos dejarla niquelada perfecta. Esto que entras y dices, ¡oh, Dios mío! ¡Ay, qué guachis! Pero a través de Facebook y nuestras redes sociales, ahí está absolutamente todo. Facebook, maravilloso. Sí, todo. Es un gran invento de la sociedad. El caralibro, eso es la leche. El caralibro es maravilloso hasta que el Zuckerberg se dedica a coger tu información y la de todos y se la vende a quien le ya ves. En nuestro caso no nos preocupa. ¿A quién le puede interesar, pues yo qué sé, que venda canciones de Demónica? No sé. No, no importa. Igual que yo qué sé, que qué problema hay, yo qué sé, que a nosotros, por ejemplo, el caralibro nos venda el programa que nosotros también lo colgamos ahí. Pues no pasa nada, al contrario, mejor. Cuanto más gente lo escuche, mejor. De hecho, es una anécdota. Cuando salió Rise From Chaos, nos dimos cuenta de que era de los álbumes más descargados ilegalmente en Rusia. Ay, por favor. Y fue plan promo gratis. Es maravilloso. Hostia. Me has tenido que pagar promo por Rusia, ¿verdad? Eso está bien. Hombre, este tipo de cosas que te ríes y en el fondo te duele un poquito, pero dices, bueno, joder, es un logro. Sí. Lo hemos conseguido. Hemos llegado a los rusos. Hemos llegado a los rusos allá, al Putin y toda esta gente. Les gustamos a los rusos. Sí, sí. Sí, bueno, está bien. Pues una gira por Rusia, ya sabes. En la época, en el verano mejor, porque en el invierno telita. También te digo, creo que hay épocas del año en las que da igual que sea. Sí, que sea lo que sea, da igual. Que los menos y pico te los comes. Te lo vas a comer igual, ¿no? Bueno, pero... Claro, sí, a Siberia, por ahí. Una gira por Siberia, allí. Bueno, Metallica tocó en la Antártida, ¿eh? Es, al menos ya un grupo ha llegado hasta allí, menos mal. No, si The Money no tardará. Sí, sí. A ver, ahí en un streaming vemos allí. El cantante es tartamudo. No, solo tiene mucho frío. Y eso que va con 20 capas de... Los guturales suenan raro. Es que estamos a menos 23. Muy menos 23, digo yo. Menos 50. Uy, menos 23, madre mía. Eso es como entrar a la cámara de frigorífico aquí, pero un rato, en un congelador y tal. Oh, pues te imaginas. Yo veo 23, pero no mucho más. Ya. Eso para ellos no es nada. No es nada. Eso no es nada. No me extraña que están deseando llegar a España. Están deseando. Lo ves ahí, coger... que quiten la ropa y se les queda tieso. Y compran pisos por aquí, normal. Ah, sí. Si es que a veces, ¿por qué? Porque bueno, dice... pero los millonetti. Sí, más, bueno, que, más que los rusos, el ruso normalito, sí, el, lo yo. Bueno, el ruso normalito. Pero el millonetti, sí. Como, se vienen aquí que hay calorcito y se lo compran en la Costa del Sol. Es que aquí, a ver, España tendrá cosas muy malas, pero también tenemos cosas muy buenas. Hombre, claro. El tiempo, las tapitas. Sí. Luego hay cosas malas, tauromaquia, tal. Cosas que no. También. 1, 2, 3, responda otra vez. ¿Cuál es? ¿Cuáles son las cosas buenas y cosas malas? Empezamos con esto y no he terminado. Uy, de verdad, mala. Aquí en este programa empiezas y no acabas nunca. Sí, de sí, estas no. cosas. Esas cosas, bueno. Bueno, ¿qué anécdotas habéis tenido con este disco? Con este disco. Buah. En grabación, en gira. En todo en general. Hay una. Bueno, lo primero, en el estudio, trabajar con Carlos Santos fue una maravilla. Y el último día de grabación de voces, porque las voces se grabaron, claro, yo he dicho abril de 2017, pero se grabaron en 3 días en sesiones de 10 horas. Joder. Que para la voz eso es una tortura. Hostia. Y al último día, cuando faltaban 4 guturales por hacer, mal contados, ya no podía más. Y de esto que te da la neura y empiezas, no puedo más, tal, no sé qué. Y Carlos, pues en ese momento estaba Hugo conmigo, supervisando la grabación, toda la historia. Y ¿qué hacemos, tal, no sé qué? Y dice, baja a comprar miel. Y bajamos a un chino que había, compró miel, me la enchufé directa en la garganta y terminé las tomas. Y luego, pues el brazo, bien, hemos terminado. Yo en ese momento decía, no puedo más, no, aquí, se acabó. Y en gira, pues bueno, el episodio que he contado fuera de pobrecillo. Fuera de micro, que... Después de la Brutal Night en Burgos, que fue una experiencia increíble, claro, estamos volviendo con el coche por la noche y nos deja tirados el coche en Somosierra. tenía un problema y de misiones, tal, se capa el turbo, que ay, que no llegamos a Madrid, que no sé qué, a esto la una y pico o las dos de la mañana. Y en ese momento, la ley inmutable de la física y el grandiosísimo Newton vinieron a auxiliarnos y básicamente llegamos a Madrid como quien se tira, pues, una de estas atracciones de tobogán. De... Ah, sí, la gravedad hizo el resto. Sí, sí. La gravedad hizo el resto. Newton dijo, voy a bajar a ayudar a estos chicos que necesitan ayuda. Ay. Y de momento, pues... Eso, o sea, compartir cartel con y escenario con Vomitori y con Sociedad Alcohólica. Y esperamos que haya muy buenas anécdotas y muchas buenas, y muy buenas experiencias, pero de momento las que se me vienen a la mente así medianamente graciosas e interesantes son esas. Y para señalar un poquito, ¿con quién os gustaría un día tocar? ¡Buah! Pues para no eso, mirar mucho hacia arriba y sí, soñar sí, despierto, nos gustaría poder compartir cartel con los grandes del thrash de este país como Crisix, Angelus Apátrida. Bueno. De momento. Bueno, esos ya son. Nos gustaría mucho ya entrar en el tema festivales. Nos gustaría entrar en algunos de los festivales grandes de este país y a nivel, pues ya, pues en un concierto como tal. Ajá. Nos gustaría compartir escenario con Angelus Apátrida y con Crisix. Hay muchas más bandas maravillosas en este país, pero si nos ceñimos a nuestro, esas, a nuestro género, es las... como, por favor, Crisix y Angelus, Crisix y Angelus, ya, por favor. Por favor, por favor. Bueno, pues que sus plegarias sean escuchadas. A ver, ¿alguien que le escuche por aquí, por favor? Según Managemen que lleve esas dos bandas. Según Managemen de por ahí, por favor. ¿Quiere contactar con The Morid? El número de contacto es... En Facebook está en nuestra Facebook página está, de, de contacto, de contratación y de todo. Si alguien quiere montarse un bolo de thrash guapo, ahí, ahí estamos. Claro, pues sí, además... Sí, sí. Y que no coincida con 20 conciertos que, madre mía, es que últimamente es por brutal, favor. Por favor, eso. Por favor, es brutal. Os pasó también al Valladolid, os ha pasado un montón de sitios que... Ah, pero a ver, en España hay muchísimas bandas y no son ni las condiciones ni las facilidades para tocar. O sea, podríamos decir que son muy pocas o que no existen. Entonces es normal que prácticamente todos los findes pues coincidan un montón de bandas. Y en Madrid, que es una ciudad con una densidad de bandas pues por población... Aunque hay muchas salas, pues siempre, siempre todos los fines vas a coincidir con alguien que toque. Siempre. Y lo que esperas es que no te toque con algún grande que está de gira o que ha decidido dar un concierto, porque entonces ya sí que te quedas sin público. Pues sí. Son las reglas del juego, por así decirlo. Es con lo que jugamos. Sabemos que hay muchas bandas que no hay que verlas como enemigos ni como rivales. Son compañeros. Ellos también están abriéndose camino. Tendremos que apoyarnos todos muchísimo más. Intentar solventar los problemas que tenga el resto. Y sabes que es así. O sea, al igual que tú quieres tocar ese fin de semana en esa sala, pues hay otra banda que también quiere tocar en esa sala. O si no puede conseguirla, pues está en otro punto de Madrid tocando. Sí, sí, ya lo hemos dicho muchas veces, que aquí estamos en el mismo barco y no estamos para... A nivel de escena y a nivel de eso, España todavía tiene muchísimo que aprender. Todos tenemos muchísimo que aprender. Pero bueno, si no se lucha, no se consigue nada. Así que... Efectivamente, a veces las cosas se consiguen luchando muchas veces. Bueno, pues conseguir, habéis luchado por sacar este disco, por fin. Y bueno, habéis luchado también por hacer esta portada, que ¿quién la ha hecho, dices? La portada la ha hecho Chanli. Uh-huh. Es un colaborador, un amigo de la banda que es diseñador, que ya participó en la portada de Demon, en el artwork de Demon, en la portada de las Ciencias de la Tierra, en el artwork de las Ciencias de la Tierra, y esta vez pues también ha vuelto a colaborar con nosotros y ha vuelto a realizar pues el artwork del disco Rise from Chaos, con la portada, contraportada, todo el artwork, todo lo que podéis imaginar. De hecho, las letras de las canciones, lo que es el tracklist, él tuvo que desarrollar letras propias para llevarlo a cabo. O sea, en ese sentido se ha metido un curro muy importante. Y lo que siempre intentamos en Demonic es que el artwork esté conectado, así que invitamos a los oyentes y a los fans que intenten buscar las relaciones entre la portada de Demon, la portada de las Ciencias de la Tierra y la portada y contraportada de Rise. Porque está todo conectado, está todo pensado. Como piensa, las mentes pensantes. Como el que diría. Las mentes pensantes, ¿eh? A ver, está muy bien. Tú, además de tus creaciones como músico, de los temas, lo que tratas en ellos, también está muy bien, por así decirlo, que las bandas tengan lore, como en los videojuegos. La historia de la banda y luego también cosas interconectadas, detalles interconectados dentro. Uh-huh. Entonces, siempre está bien tener ahí tu triquiñuela que dices, anda. Anda, mira. Jate. Jate. Bueno, vamos con otra canción de este disco. ¿Cuál te apetece escuchar? Pues hombre, las de mayor duración no las vamos a poner porque son eso, son muy largas. Entonces, sí. Eso para el verano. Eso. Para el verano está bien, porque nosotros en agosto vamos a seguir haciendo programas de julio. En verano, cuando, yo qué sé, cuando tienes, por ejemplo, que tender la ropa o que doblarla, pues te pones, por ejemplo, Voices from Hell y maravilloso. Claro. Temazo, que habla, de hecho, sobre un suceso real llevado un poco a la fantasía. ¿Qué pasó en ese suceso? No sé si la gente conocerá la leyenda de del pozo de cola, de la perforación de cola. Durante el año, si no recuerdo mal, 89 puede ser, cuando todavía existía la URSS, en la península de Kola, en Rusia, se propusieron hacer la perforación más... la mayor perforación de la historia, llegando a perforar, no sé si eran 14 o 12 kilómetros en la corteza terrestre. La fosa de las Marianas son 14 kilómetros, recordemos. O sea, una locura. Y la leyenda cuenta que, por curiosidad, pues introdujeron mecanismos de medición, introdujeron micrófonos en el agujero para ver qué pasaba ahí. Y la leyenda cuenta, o el mito cuenta, que grabaron los sonidos del infierno. Porque se oían alaridos, desgañidos, gruñidos, gritos. Luego ya la explicación real es que las placas, al estar a tanta profundidad, realmente se puede registrar el sonido de las placas tectónicas, el rozamiento del aire a través de la perforación... Y estaban grabando eso, pero en su momento impactó muchísimo porque, claro, tú perforas la corteza terrestre a tanta profundidad y de repente te oyes ese tipo de historias y los obreros literalmente salieron corriendo. Pues en esta ópera metal nosotros partimos de ese suceso real y lo llevamos un poco a la fantasía. Todo, recalco, idea de Hugo, él tuvo la idea, él quería contar una historia, en este caso esta, y la llevó a un ámbito muchísimo más fantástico en el que realmente la diferencia con el suceso real es que nosotros lo que contamos en la historia es que realmente los obreros perforan la corteza terrestre y llegan al infierno. Entonces escapan los demonios, empiezan a perseguir a los obreros, tiene que irrumpir el ejército, todo se clausura como efecto de Sumae, en plan, aquí no ha pasado nada, nadie sabe nada. Y la canción lo que hace es... a lo largo te lleva a lo largo de esa historia, te va contando lo que pasa. Y de hecho es muy interesante en esta canción la colaboración de Mai Lucas, es cantante de Secret Signs, que con una voz operística impresionante, una cantante soberbia. Y un saludo desde aquí. Y es muy interesante porque la sección de Mai lo que pretende representar es en un momento en el que el personaje de la historia, porque todo está narrado a través de la perspectiva de uno de esos obreros que participó en la perforación, huye, no quiere saber nada, está viendo cómo los demonios están llevando a sus amigos, a sus compañeros, y dice, mira, yo me quedo aquí, no quiero saber nada de la historia, quien palma, pues palma, y yo... Y Maiev actúa como si fuese su conciencia, le dice, no te preocupes, tienes que ser valiente, tienes que enfrentarte a tus miedos, etcétera, etcétera, y esa sección es preciosa. Y en ese momento, pues, Mai actúa como la conciencia de ese personaje, del otro, de ese obrero. Uh-huh. Increíble lo que pues ocurre. Pues esta chiquita canta muy, muy bien. Nosotros la hemos visto, además con Secret Signs, y la vimos en su último concierto. De una pena cuando Secret Signs se separaran, pero bueno. Hay otra anécdota con eso. El mismo día que salió el disco. Pero. Bueno, pues vamos a poner otra canción de este disco. Vamos a poner Rise, la segunda, que tampoco es muy larga y es muy interesante también. Vale, pues vamos a poner esa canción que se llama Rise. Vamos con Demoni. My face with string. When I hear your stupid lies, repeat. Bueno, pues hay una canción que se llama Legion, Legión. Había un grupo en español que cantaba, ¿te acuerdas de los Legión de los años 80? Bueno, a mí yo no había ni nacido, pero bueno. Sí, sí, final de los 80 estaba ese grupo y tal. Bueno, tú estabas en proyecto todavía. Yo no sé ni dónde estaba, yo estaba en el limbo. Estabas por ahí. Nosotros ya es que estábamos un poco. Estábamos ya hechos. Estábamos hechos. No, yo creo que tú estabas haciendo interferencias. Estabas ahí mandando interferencias. Mandando interferencias a los móviles. Yo estaba en plan. En algún momento existiré y os vais a cagar. Os vais a enterar. Os vais a enterar cuando venga. Cuando yo salga del cascarón, ya verás, os voy a enterar. Uy, del cascarón dice. Sí, no, madre mía, cuando sales de ahí, madre mía, da gusto, luego venir al mundo y decir... No sé, yo no me acuerdo, yo la primera memoria que tengo es con un añito jugando en un barrizal. Ah, Vale. Es el primer recuerdo que tengo en la mente. Luego tengo algunos cayéndome de escaleras, tal, ya. Sí. Recuerdos de niño estándar. Ah. Sí, sí, vamos, de lo típico, ¿no? De lo típico. ¿Y tu primer concierto, te acuerdas cuándo fue? Mi primer concierto como artista o como asistente. De los dos. Asistente, claro. Primero como asistente, luego como... Pues como asistente creo que fue con mi familia en unas fiestas de Valladolid de los Celtas Cortos. Hola. No, fue de... ¡Guau! Con 5 años de un grupo infantil que se llamaba La Carraca. La Carraca. Toma ya. Con 5 años, creo. Efectivamente. Y el primer concierto de metal al que fui... Uf, ese sí que me cuesta, porque ahí sí que he ido muchísimo. Primer concierto de metal o rock al que fui... Joder, pues ahí ya sí que no me acuerdo. Estela, ¿te acuerdas del tuyo? Lo primero. Espérate. Está complicado, ¿eh? Está complicado a acordarse de... Creo que Dune Da y Zenobia... Es Metalmanía, creo. Hostia, Metalmanía. En Burgos. ¿Eh? En Burgos, ¿no? Con mis amigos casi la Igalea, ahí estuve. Me parece que fue ese. Sí. Bueno, no, ¿qué dices? He visto a los Europe y a Bon Jovi también. Oh, hostia. Eso es otro nivel. Europe. En 2004 los vi. Sí, sí. Y a Bon Jovi también lo he visto 2 veces. Bueno, el mío ya. Pero más vamos, antes. No de adolescente, ya de. Mi primer concierto de banda seria que dices, concierto de chavalátate los machos, que no sabes dónde te estás metiendo. Ese sí que recuerdo que fue de Testament y Exodus en la sala Arena. Hostia, cuando se llamaba Arena. ¡Oh, oh, oh! Ya. Madre mía. Fue un concierto de la hostia. Fue buenísimo, fue maravilloso, la verdad. Sí, que ahora se vuelve a llamar Arena, ¿no? El sitio... Yo que sé, cambia más de nombre que... Se llama... Sí. El nombre de la cerveza, creo. Ah, bueno, creo, al menos ha sido... El de Heineken ha sido hace Heineken, tiempo. Heineken, eso. Pero eso ahora porque han pagado el patrocinador, no sé. Ahora no sé cómo se llama, no sé. Ah, le ponen nombres a todos. Yo que sé, como. De marca, vamos. Como aparece Deportes de la Comunidad de Madrid, ya está. No dejáis de tanto nombre. ¿El qué? ¿Qué? En Madrid sí, porque por ejemplo en Madrid sí que lo tenemos más interiorizado, pero cuando viene gente de fuera, el Wizzing, ¿qué es eso? Y ya ahí les tienes que decir, el antiguo Palacio de los Deportes. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ya me acuerdo! Y la siguiente pregunta es: ¿y por qué coño le cambian el nombre? Sí, sí. Te vuelven a hacer la pregunta esa, ¿no? Como Vodafone Sol, la estación de Vodafone Sol. Ah, Vodafone Sol. Te decían, ahora ya no, porque ya se ha acabado el contrato con esto. Pero vamos, que sí. Es que es un rollo, coño. Es Sol de toda la vida, la Puerta de Sol. La gente, ¿a dónde va? Sí. La Puerta de Sol, a ver, a tomarse la... Y luego los teatros de por allí también se llaman no sé cómo. Todos tienen un nombre de una marca, vamos. Es lo que tiene, la marca, pues... Tiene un contrato de patrocinio y lo que tiene que hacer es poner el nombre de la marca X, claro, o lo que sea. Sí, a esas personas le viene bien porque ingresan un dinero y tal. Es como, si a Demoni le patrocina, Eso sí que sería interesante, pues por ejemplo. Pues sí, que les patrocinase un poquito. Contratos de endorsements, ya. Marcas del mundo, Vamos a ver, estáis perdiendo una oportunidad de oro. Hombre, ya ves. De hacernos endorsers de vuestros productos. Yo ahí lo dejo. Os lo anunciamos en los conciertos y todo. Sí. Bueno, pues tres grupos. Vosotros son los que cerráis el cartel. Sí, efectivamente. Pero la gente que vaya desde el principio no, y así. No lo digas que así. Claro, o sea, yo no voy a dar información en cuanto a horarios y demás. No, porque a mí, tanto como público como artista, me sabe mal que la gente vaya a ver solo a quien le interesa. Si por circunstancias temporales uno no puede ver todo el concierto, pues lo entiendo. Pero... Vale, es normal, vale. Que se puede, que tenga que ir a trabajar o que tenga tal, que a veces pasa. Tres bandas: Right, una banda de aquí de chavales madrileños que han tenido la osadía de intentar hacer Black Thrash. De raíces ahí escandinavas, pero aquí en España, con una mezcla muy interesante, eso de Black Death Thrash con Corpse Paint y todo. Sus espectáculos son muy visuales y maravillosos, son gente genial, unos músicos impresionantes. También han recibido reseñas muy positivas de aquí en España y yo creo que merece mucho la pena verlos. Habrá gente, entiendo que habrá gente a lo mejor a la que le asuste un poquito, en plan, joder, aquí con los berridos y el Corpse Paint ahí, que me van a comer. No, hombre, no comen a nadie. De hecho, yo eso es lo que considero. A pocas bandas españolas de este estilo de black metal tan enraizado, tan tradicional, por así decirlo, vas a ver. Así que por eso, otro motivo más para venir el 8. Luego ya, dije Electric Devils, banda francesa que mezcla punk, heavy metal y thrash, muy bailable, muy divertidos ellos. Y pues hombre, ya que vienen desde Francia, se pegan la pateada, el camino hasta aquí, a enseñarnos un poco lo que hacen, pues qué menos que verles. Y bueno, pues de nosotros no vamos a decir nada, que somos los putos amos. Y ya está. Hombre, van a tirar piedras contra tu tejado. ¿Te has visto algún grupo que diga qué mierda de producto he sacado? No, eso no lo va a decir nunca. Hombre, me hubiese gustado que Machine Head con el último disco hubiese sido decente y lo hubiese dicho. Sería lo malo, ¿verdad? Que lo hubiesen dicho, pero no lo han dicho. Hay que ser crítico con tu voz. Sí, sí, sí. No, hombre, no. No, pero ellos no lo han hecho con mala intención. Ellos creían que ese producto estaba bien y ya está. Y... No, hay... Fíjate, es un debate muy interesante, pero hay veces que tú estás obligado a publicar cosas por el contrato que tienes con la discográfica. Y yo que sé, publicas lo que pillas. Es famoso, por ejemplo, el caso de cuando Dave Mustaine, cuando lees sobre todo de cosas del mundillo, estando en una banda o no estando en una banda, a ti te interesa tener el mayor volumen de información y te pones a leer sobre casos de bandas discográficas, sobre artistas, sobre todo. Dave Mustaine, cuando tuvo el accidente en el que se le paralizó el nervio radial y tuvo que reaprender a tocar la guitarra, y Megadeth se disgregó. En el contrato estaba que él tenía que publicar en los dos próximos años, no sé exactamente, los oyentes a lo mejor me crucifican, sí sé que por su contrato él tenía que publicar uno o dos álbumes, porque sí, en unas determinadas fechas. Entonces, claro, él, si él hubiese podido, lo hubiese publicado bajo su nombre, pero no, el contrato estaba que Megadeth tenía que publicar ese disco. Entonces él pues hizo lo que pudo, juntó lo que pudo y lo publicó. Y claro, la gente, es que son una mierda de discos. Pues vale, a lo mejor son una... Con todo el respeto por el señor Dave Mustaine, a lo mejor no son los mejores discos que ha hecho, pero hay veces que las circunstancias son mucho más allá de que el artista haya estado desafortunado o tal. Que luego también pasa que hay veces que al artista se le va un poco la flapa y... Sí, y también. No, no, esto es la hostia. Hombre, pues no sé yo qué decirte. Pues no sé, no sé yo. No sé, a lo mejor para su gusto sí, pero... No sé, pero a lo mejor ha querido cambiar, ha querido... Yo no sé. Fíjate, nosotros estamos muy orgullosos en ese sentido de cómo ha ido Rayson que ellos, porque es justo lo que comentaba antes. Se aleja de lo que es el thrash más tradicional y en todas las críticas lo están diciendo. Es la base es como una tarta, o sea, lo que es la masa es el thrash de la Bay Area, de Metallica, Exodus, de toda la vida de Dios. Pero luego encima los toppings y todo eso, pues tiene un montón más de cosas. O sea, en el primer tema, Burning My Soul, nos adentramos muchísimo más en el death, en Insomnia. Me hizo mucha gracia leer que luego era verdad y no habíamos caído en una crítica que decía que el verso no era cantado, eran estrofas pseudo rapeadas. Y cuando lo piensas, es verdad. No está mintiendo, o sea, se han atrevido a hacer estrofas pseudo rapeadas. Yo me pongo, hostia, pues sí que parece pseudo rapeado. Intentamos tocar muchísimos palos, pues eso, pues para sobrepasar nuestras barreras como artistas y también porque consideramos que las bandas tienen que evolucionar. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces tú como artista tienes que intentar expandir tus límites pero siendo fiel a tus principios. Y hay bandas que eso lo hacen muy bien o lo hacen muy mal. A mí, por ejemplo, me encanta Mastodon. No es de mis bandas favoritas, pero es una banda a la que tengo muchísimo respeto y me gusta muchísimo porque de dónde empezaron a dónde están ahora, a nivel de desarrollo musical, es una auténtica maravilla. Han hecho prácticamente todo lo que han querido, han tocado todos los palos musicales que han querido, pero siempre se han mantenido fieles a su estilo y a su sonido. Y eso creo yo que es el auténtico desafío. Quiero crecer como músico, pero también tengo que tener claro dónde están mis raíces y no alejarme muchísimo de ellas para, en cierto sentido, a lo mejor no decepcionarme a mí mismo y no decepcionar a mis fans. Porque vale, los metaleros somos muy puretas y en la inmensa mayoría de los casos, en cuanto nos cambian algo ya, ponemos el grito en el cielo, es que se han vendido, es que esto es una mierda. Uy, sí. Hombre, hay que también tener en cuenta muchísimas cosas. Y los artistas también pues quieren crecer, quieren experimentar y el caso más básico lo pongo en los setlists. Por ejemplo, en el concierto de Metallica, la gente se quejó porque tocaron unos temas en vez de otros. Vale, a lo mejor temas que no son los más famosos ni de sus álbumes más famosos, pero yo me pongo la piel del señor James Hetfield de Metallica y digo, vamos a ver, pertenezco a una banda que tiene más de 30 años, que tiene no sé cuántos discos a sus espaldas, estoy hasta las narices de tocar en todos los conciertos lo mismo. Y dices, tengo tantos discos, tendré que picotear un poco. Y al igual que yo lo puedo apreciar y que a mí me hace ilusión, coño, la banda es mía. La banda es mía y toco lo que quiero y cuando quiero. Claro. Hombre, pues más o menos. Pues claro, también tienes que ponerte en esa situación de, es un artista que también quiere tocar más palos de su obra. O sea, lo fácil y lo mejor para todos sería, oiga, ¿qué quiere usted tocar en el concierto? Le mandas una carta a Metallica y Metallica da un concierto privado para cada una de las 68.000 personas que estábamos, por ejemplo, en Valdebebas el otro día. Hombre, no funciona así. Metallica, pues tiene sus temas, tiene temas más interesantes, menos interesantes, y de hecho habrá un montón de oyentes a los que les puede dar la sorpresa. A mí me sorprendieron tocando algunos temas que no esperaba. Es decir, que a cada uno a título personal le podrían gustar más o menos, pero tú dices, hostia, esto no me lo esperaba aquí. Y te deja un sabor de boca de decir, joder, qué guay, qué interesante. Me han sorprendido. Y cuando cantaban estas, un poco para hacer guiño a España y tal, que cantaban alguna canción así en castellano. De estas, ¡guau! Eso sí que fue maravilloso. Y la gente se... Algunos estaban, qué ridículo, qué no sé qué, he leído por ahí, pero déjale, que haga lo que quieran. La ejecución, ahí yo sí que lo entiendo, porque la ejecución sí que fue complicada, pero ya me dirás tú qué banda se molesta en encontrar un clásico de la movida madrileña de una banda como los Nikis. Ya ves. Y me parece que cantaron otra vez Peret o uno de estos también. El otro año que vinieron. En el año anterior cuando vinieron creo que tocaron Obús. Obús. O Barón Rojo, creo. Sí, creo que tocaron Obús. Creo que tocaron Obús. Sí. Y ahí, pues quedas como un señor. Mira, nos hemos tocado tal de Obús. Y dices, pues eres un crack, señor. Es como si yo voy... no sé, considero que la gente lo aprecia. Es como si Demonic va a Suecia y toca una canción tradicional de una banda sueca. No mainstream, porque yo qué sé, podría llegar a Suecia y podríamos tocar algo de In Flames. Y la gente es como, hombre, In Flames, bien. Algo que la gente de ahí, sabes, que le va a sorprender y que va a apreciar porque es parte de su cultura como país. Y creo yo que en España, pues la movida madrileña supuso un impacto cultural y impresionante. Ya me dirás tú, viene Metallica a Madrid a tocar los Nikis. Lo toca mal, regular, pero toca los Nikis. Pero lo toca, sí. Pues yo leí que ridículos, que no sé qué, que no sé cuánto, qué tal. De todas formas, es Metallica y por todos es archisabido que meterse con Metallica mola. Sí, sí. Porque eres el más mejor y eres el más guay cuando te metes con Metallica. Todo, sí, sí. Ojalá nosotros lleguemos a ese punto. Es que es guay meterse con Demoric, porque son los putos amos. Claro. Di que sí, di que sí. Madre mía, es que ya te digo que aquí estamos en un país de muchas críticas. Que ya se lo tiene subidito, van de estrellitas ahora. Tienen asistentes que les llevan las cosas. Sí. ¡Tienen pipas! ¡Hala! ¡Hala! ¡Esos tiempos los llevaban ellos mismos y se jodían la espalda! Y ellos cuando dicen, bueno, quieto, chaval, digo yo que es suficiente trabajado para poder permitirme que mis cosas las lleve otro. Y digo yo que a mí no me ves. Si quieres, yo te hago un espectáculo de una hora simplemente llevando cajas y equipo de uno al otro. Eso es lo que te emociona. Creo yo que a lo que vienes a ver es a mí tocando. Pero bueno. Claro, y gente que te lleve el agua. Somos muy quejones, en general, muy quejones. Sí, no, estamos en un país de muchos quejicas. Ahora los Facebook pero está infectado. Es que sí, por Facebook, todo. Facebook, Twitter, todo. Sí, sí, por todo. A ver, es que está bien ser crítico, está bien ser crítico, pero llega un punto en el que quejarse ya es como, bueno, venga, ya. Tenemos vidas. Vamos a intentar centrarnos en hacer cosas de provecho en vez de quejarnos pues sí. Todo el día delante de la pantalla del móvil o el PC o lo que sea. Exacto. Uh-huh. Bueno, vamos a poner otra canción que nos estamos acabando ya el programa de hoy. ¿Qué canción ponemos? Pues la otra cortita de menor duración, que es Chaos. Vale, pues vamos a poner esta canción. Canción muy interesante también. Sí, sí, sí. ¿Qué dices? ¿De qué trata esta canción? Lo voy a decir igual que el meme. Aliens. ¡Oy! We'll be right back. Bueno, pues casi estábamos acabando el programa de hoy. Gracias por venir, Cerda. A vosotros por acogerme aquí. Por supuesto. Bueno, ya ves. Aquí ya sabéis que aquí tenéis hueco. Tenéis hueco muchas bandas, que hay muchas bandas por interesantes. Por supuesto que sí. La semana pasada tuvimos a Urriz y un grupazo, ¿eh? Lo fuimos a ver en un directo. Un grupazo, sí. Y bueno, cuántos otros conciertos hemos visto también interesantes. Madre mía, que de grupos hay una larga lista que ya te digo, hay que hacer una unión. Ya te digo que tenemos que juntarnos... Hay que trabajar ciertas cosas. Hay que trabajar y esto... Poco a poco a ver si lo sacamos. Sí, esto habría que haber una... Yo qué sé, pues una asociación de todos los músicos reunidos aquí en España y una asociación grande. Ya, pero el problema con eso es siempre problemas de egos, beneficios, diferencia de opiniones... Sí. Es complicado, pero por lo menos ciertas cosas en común seguro que sacamos. Seguro, seguro. Algo se haría. Lo importante ahora es ir a ver a Demonic el 8 de junio. Eso. Recordamos a los Unistays, Avenida del Brasil, número 5, Metro Santiago Bernabéu. 5 euros anticipada, 8 euros taquilla. Las entradas anticipadas se pueden conseguir. Uno, si salís el viernes, en el bar Fenrir, de los Bajos de Argüelles. Ah, sí. Que es un pedazo de bar. El dueño Héctor es un crack. Saludos desde aquí. Donde hicimos un sorteo promocional del concierto. Que hubo gente que se llevó merchandising y entradas. Todo el mundo muy feliz. Luego también se pueden conseguir en los Bajos de Opañel. En el bar Hellraiser también se pueden conseguir en Sun Records y se puede contactar a las bandas y quedáis con nosotros y, o sea, que más fácil imposible, o sea, entrada en mano, entrada a domicilio casi. Pero ya ves. Es que no hay excusa para no ir. Eso, por favor. Diga así. Bueno, vamos a despedir el programa de hoy. Gracias por venir. Esas cosas. Un placer. ¿Con qué canción terminamos? Con Insomnia. Vale, Insomnia. Primer videoclip que se hizo de Rise from Chaos, impresionante. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a poner ahí Sonia para finalizar. Estela, cuídate un poquito la voz, que la tienes un poquito tomadita, ¿no? Miel, leche. Sí, un poquito de... Sí, un poquito de... Sí, un poquito de todo. Hay que poner... Porque a ti te ha pasado ser cantante también. ¿Te ha pasado alguna vez de quedarte ronco? No diría que a menudo, pero sí que me ha pasado y pasa miedo porque al fin miedo porque al fin y al cabo es lo que trabajas. Eso sí, desde entonces he aprendido una cantidad de remedios para la garganta y para la voz impresionante. Impresionante, nunca te habían dicho tanto remedio, ¿no? Ya ves. Además, eso es un instrumento importante, la voz. Conozco media botica ya y remedios. Y todo. Bueno, gracias por venir. Hasta pronto. Un placer. But I'm unable to demons of my mind. Return to beat me again. Frustrated to understand. Want to sleep again to dead. Memories and agony. Surrounding to fragility of my body, conceptivity, the ceiling, and discord and walls are increasing, my anxiety, upwards, I'll stop when my rage is starting to build up within my manifesting ability. Situation was great.